Vamos al texto bíblico. Abdías, esta noche, los versículos 5 al 9. Yo no sé cuántos están haciendo el deber de casa. Ya les dije que ustedes tienen que leer el libro de Abdías. Son solamente 21 versículos. Lean una vez, 5 veces, 50 veces, 100 veces. Yo debo haber leído este libro de Abdías ya más de unas 100 veces. Quiere decir, el texto bíblico tiene que estar claro en mi mente para poder sacar del texto bíblico las verdades maravillosas que tengo que presentar cada noche en el nombre de Dios. El mensaje de esta noche es importantísimo. Vamos al texto, vamos a leer a partir del versículo 5. Dice así: si ladrones hubieran venido a ti, está hablando para Edom, para Edom. Si ladrones vinieran a ti, o robadores de noche, ¿cómo has sido destruida? Se está refiriendo a Edom. ¿Cómo has sido destruido? Si ladrones vinieran a ti, ¿no hurtarían lo que les bastase? Si entraran a ti vendimiadores, ¿no dejarían algún rebusco? ¿Cómo fueron escudriñadas las cosas de Saúl? Sus tesoros escondidos fueron buscados. Todos tus aliados te han engañado. Hasta los confines de la tierra te hicieron llegar. Los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti. Los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti. No hay en ello entendimiento. No haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Saúl. Y tus valientes, oh Temán, serán amedrentados, porque todo hombre será cortado del monte de Saúl por el estrago. Anoche vimos que la tragedia de Edom, un pueblo descendiente de Saúl. La primera noche ya vimos que Esaú era un hombre carnal, un hombre para quien lo importante era lo que podía tocar, lo que podía comer, lo que podía sentir, lo que podía vestir. Querido, no hay nada de malo en las cosas materiales, pero se transforma en una tragedia cuando las cosas materiales se vuelven el centro de tu vida. No hay malo, nada de malo en que tengas una casa, que tengas un carro, un automóvil, que compres un buen traje, que tengas buena comida en la mesa, que tengas un buen sueldo. No hay nada de malo en eso. Por el contrario, Dios quiere que seas prosperado en esta tierra, en todas las áreas de tu vida. Pero la tragedia es cuando por causa de esas cosas te olvidas de Dios. O Dios pasa a ocupar un segundo lugar en tu vida. El problema de Saúl era que era un hombre materialista, un hombre carnal. Y él engendró una raza, descendientes, una nación entera de hombres materialistas, de hombres carnales, de hombres en cuya vida Dios significaba nada o significaba poca cosa. Anoche vimos que este país era un país orgulloso. Y anoche dijimos que orgullo es la idea tonta, la idea insensata, la idea descabida de pensar que puedes vivir sin Dios, de pensar que puedes luchar y vencer solo, de pensar que Dios no pasa de un detalle, o que le das tiempo a Dios cuando te sobra tiempo, pero Él no es lo primero en tu vida. Si pudiésemos definir orgullo con una frase, definiríamos así: orgullo es la tonta idea de pensar que puedes vivir sin Dios. Y cuando se apodera de tu corazón esa idea, entonces vienen las otras ideas malsanas, como la idea de pensar que tú eres Dios. Anoche Dios le dijo a Edom: aunque subieres al cielo como águila. El águila era una de las divinidades de algunas naciones de aquellos tiempos. En otras palabras, Dios le estaba diciendo a Esaú: aunque subieres por el cielo como águila, aunque te sientas Dios, aunque te creas Dios, aunque porque tienes dinero, porque estás localizado en un lugar donde tú piensas que nadie te va a alcanzar, aunque por eso tú pienses que vales mucho, que puedes mucho, Dios le dijo a Edom: desde ahí te derribaré. Aunque hagas tu nido en las estrellas, desde allí te arrancaré. Esaú estaba dominado por la tonta idea de que no necesitaba de Dios. Ahora, ¿por qué? Edom tenía base. No era una idea y así sin base ninguna. No, tenía fundamento. ¿Por qué Edom era orgullosa? ¿Por qué se dejó dominar por la idea de que no necesitaba de Dios para poder vivir? Por lo menos por cuatro motivos. El primero está en el versículo 6. ¿Cómo fueron escudriñadas las cosas de Saúl? Sus tesoros fueron rebuscados. En primer lugar, tenía mucho dinero. Ese era un motivo de su orgullo. ¿Para qué necesito de Dios si tengo dinero? En segundo lugar, versículo 7. Todos tus aliados te han engañado. Edom tenía muchos países aliados. Y pensaba: si todos están conmigo, ¿quién será contra mí? Esa no es la expresión correcta. Si todos están conmigo, ¿quién será contra mí? No, no. Si Dios está conmigo, ¿quién será contra mí? No, si todos están conmigo. Esaú era orgulloso, pensaba que no precisaba de Dios, porque tenía muchos aliados, muchos países poderosos, aliados. ¿Quién será contra mí? Pero ahora viene Dios y le dice: esos tus aliados te han engañado. Tercer motivo, ¿por qué Edom pensaba que no necesitaba de Dios? Versículo 8. No haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom. Ah, el tercer motivo de su orgullo era su sabiduría. Su sabiduría, títulos doctorales, conocimiento. Pero ahora Dios dice: todo eso no te va a servir de nada. Y el versículo 9, el cuarto motivo del orgullo de Edom: tus valientes, oh Temán. Ya dijimos anoche que Temán era una de las principales ciudades de Edom. Y en Temán estaba concentrado todo el ejército. Era una ciudad militar. Ahí estaban los ejércitos de Edom. Y ellos pensaban que porque tenían tecnología de guerra, porque tenían hombres valientes, nunca serían derrotados. Pero ahora Dios dice: tus valientes, llegará un momento en que tus valientes no te servirán de nada. Cuatro motivos que vamos a analizar esta noche. Esaú pensaba que no precisaba de Dios. Edom pensaba que no precisaba de Dios porque tenía dinero, porque tenía aliados, porque tenía sabiduría, conocimiento humano, y porque tenía un ejército todopoderoso que no sería derrotado por ningún país vecino. Pero ahora viene Dios y mira lo que le dice en el versículo 5. No te va a quedar de nada. Si los ladrones vinieren a ti, o robadores de noche, ¿cómo has sido destruido? Y ahora viene una figura que Dios dice ahí. En aquel tiempo, cuando los ladrones entraban a una casa, y no solo en aquel tiempo, hoy día también, cuando los ladrones entran a una casa, pues ellos entran con miedo, entran pensando que en cualquier momento pueden llegar los dueños de la casa, o puede llegar la policía, o alguien puede aparecer. Entonces entran a la casa para robar, y no roban todo, roban solo las cosas que tienen más valor. Las cosas, bueno, el computador, el videocassette, la televisión, las joyas que hay en la casa, en fin, las cosas de más valor. Así hacen los ladrones. Pero Dios le dice a Edom: los ladrones cuando entran a las casas llevan solo lo que pueden. Pero cuando los ladrones vengan a ti, cuando el enemigo venga para destruir tu ciudad, no va a quedar un pedazo de cosa guardada por ahí, porque el enemigo va a limpiar todo como langosta. Miren la tragedia que se avecinaba para Edom. Le dice más, Dios a Edom le dice, cuando los vendimiadores cosechan las uvas, siempre dejan el rastrojo para los pobres. Pero cuando los vendimiadores lleguen a tu país, no va a quedar ni una uva en pie. Van a limpiar todo. Y la causa de todo esto es que tú pensabas que puedes vivir sin mí. El orgullo tomó cuenta de tu corazón. La soberbia se apoderó de tu vida. Tú pensabas que no necesitabas de mí. Pero te digo una cosa, cuando el mal llegue a tu vida, no te va a quedar nada, no va a quedar piedra sobre piedra. Y entonces Dios anuncia el primer problema de Edom, el dinero. Vamos a hablar del país de Edom. Mira, allá en el norte estaba Babilonia, Asiria. Allá en el sur estaba Egipto. Los babilonios, cuando venían a Egipto, tenían que pasar por la tierra de Edom. Y los egipcios, cuando iban para Babilonia, tenían que pasar por la tierra de Edom. Edom estaba en un lugar estratégico. Entonces, ¿qué pasaba? Los mercaderes egipcios venían y tenían que pasar una noche en Edom. Los mercaderes de Babilonia, de Asiria, venían, tenían que pasar una noche en Edom. Edom se había transformado en un centro de la ruta comercial de los dos países más ricos de aquel lugar. Y eso hizo de Edom una nación rica. Además, en las montañas tenían algunas minas de metales preciosos. Edom era un país rico, tenía dinero, la gente vivía bien, no había pobreza, no había miseria, no había necesidad. Y cuando hay dinero, ¿para qué Dios? Yo creo que muchas veces Dios permite que perdamos el empleo, Dios permite que perdamos el dinero, Dios permite que el incendio destruya nuestra casa, que el huracán se lleve nuestra tienda. Yo creo que Dios permite muchas veces que el dolor toque la vida de la puerta de nuestro corazón, porque quiere enseñarnos a depender de Dios. Porque cuando hay dinero en el bolsillo, cuando hay comida en la heladera, cuando hay comida en la mesa, ¿para qué Dios? Estaré predicando en este momento para alguien que ya tuvo mucho dinero, y cuando tuviste dinero, tú no te acordaste de Dios para nada. Y de alguna manera estás volviendo los ojos a Dios ahora porque se te acabó el dinero, porque perdiste el empleo, porque estás endeudado, porque no sabes qué hacer para educar a tus hijos, para alimentar a tus hijos. Has hecho bien en venir a Dios. Él nunca te va a echar en la cara, ah, ahora vienes a mí porque todo te falló. Ahora que no sabes para dónde ir, te acordaste de mí. No, no. Tú puedes ir a Dios como quieras, destruido, acabado. El Señor siempre te va a recibir con los brazos abiertos. Yo quiero hablar unos pocos minutos sobre el dinero. Los cristianos a veces tenemos un concepto completamente equivocado del dinero. Hay cristianos que dicen así, el cristiano no debe preocuparse de dinero absolutamente. El dinero es una cosa fea, el dinero es de este mundo. El cristiano solo tiene que pensar en Jesucristo. Espera un poco, querido, espera un poco. Mientras vivas en este mundo, el dinero es muy importante. Vuelvo a repetir, mientras vivas en este mundo, el dinero no es solo importante, el dinero es muy importante. ¿Que el cristiano no necesita dinero? ¿Que el cristiano no debe preocuparse con dinero? Entonces anda al supermercado, haz las compras, y cuando llegas a la caja para pagar, en el momento de pagar, Dime si el cristiano no necesita dinero. Claro que necesita. Pero el otro extremo es el pensamiento que se apodera de mucha gente, que el dinero es lo más importante, que el dinero es la grande necesidad. El otro día hablé con una pareja que me dice: pastor, nos vamos a separar, peleamos de día y noche, no nos soportamos más, nos hemos agredido, nos hemos ofendido demasiado, y el problema es la falta de dinero. Estoy sin empleo, ella está sin empleo, no tenemos dinero y ya estamos llegando a un punto en que no podemos soportarnos más uno al otro. No, no, el problema no es la falta de dinero. El dinero es importante, sí, pero la grande necesidad del ser humano es tener paz en el corazón. Y la paz en el corazón solo te puede dar el Señor Jesucristo. Cuando tienes paz en el corazón, el Señor te abre los ojos, te muestra los caminos, te muestra el plan que tiene para ti, te enseña a descubrir los lugares, los secretos. Dios guía tus pasos, Dios encamina tus manos, Dios bendice tus manos para que todo lo que toques se transforme en dinero. Dios quiere que tú seas próspero, sí. Pero ay de ti si por causa del dinero te olvidas de Dios, te olvidas de los principios divinos. Ay de ti si por causa del dinero te olvidas de lo que has aprendido en tu niñez acerca de la palabra de Dios. Ay de ti si por causa del dinero entras en el camino de la deshonestidad. Hay cristianos que deben a todo el mundo, no pagan las cuentas. Y el gran argumento es que no tengo empleo, es que no tengo dinero. El otro día yo conversé con un hombre que me dice: pastor, haga una oración por mí. Yo sé que usted no me puede ayudar con dinero, pero haga una oración por mí. Le dije: está bien, ¿cuál es tu problema? Debo 25 mil reales en el Brasil, 25 mil reales, 12.500 dólares. Debo 25 mil reales. Y no puedo pagar, porque mi sueldo es 1.200 reales por mes. ¿Cómo voy a pagar una deuda de 25 mil reales? Y le pregunté: ¿y cómo llegaste a endeudarte así? ¿Qué es lo que tienes? ¿Tienes que vender alguna cosa para pagar ese sueldo? No tengo nada. ¿Cómo nada? ¿Cómo viniste aquí a hablar conmigo? Con mi automóvil. ¿Y dónde está tu automóvil? Está ahí en el estacionamiento. ¿Y cuánto cuesta tu automóvil? 28 mil reales. Yo nunca soñé tener un automóvil de 28 mil reales. Y no debo a nadie. ¿Cómo alguien que debe 25 mil reales tiene un automóvil de 28 mil reales? El problema nuestro con el dinero, querido, es que nosotros a veces queremos ir a Dios y decir: Señor, y pensamos que Dios nos va a hacer caer dinero del cielo. No, no, no, no. Dios no hace caer dinero del cielo, aunque si quisiese puede hacerlo. Pero Dios te va a abrir los ojos. Ya lo dijimos la primera noche, cuando estás en un problema, Dios te da la visión. Y cuando te da la visión, te da la noción cierta de las cosas, la noción correcta de las cosas. Y cuando te da la noción correcta de las cosas, te das cuenta de que no puedes tener un carro de 28 mil dólares si estás debiendo 25 mil dólares. Entonces vende el carro, compra un carro de 1.500 dólares, de 2 mil dólares. Ah, pastor, pero un carro viejo. Sí, pero no tienes dinero. Usa un carro viejo. Cuando tengas dinero, compras un carro más caro. Yo creo que los cristianos tenemos que aprender a administrar el dinero. Y una de las cosas maravillosas de la Biblia, queridos, es que Dios te enseña a administrar el dinero. Este es el manual de administración de dinero más extraordinario que yo conozco. Si tú llevas al pie de la letra las recomendaciones divinas, con toda seguridad vas a salir de la situación en que te encuentras. La primera cosa que tienes que hacer es colocar en un papel todos los superfluos de tu vida. ¿Qué cosas tienes que parar de consumir? ¿Cuántas latas de root beer consumes por mes? ¿Cuántas latas de Fanta? ¿Cuántas latas de soda consumes por mes? 30. Ya se fueron ahí $45. Administra, coloca en tu papel los superfluos, las cosas que... Superfluo es una cosa que si no compras no te vas a morir. Si no la usas no te vas a morir. Comida no es superfluo, porque si no comes te mueres. Eso no es superfluo. Pero un donas, ese es superfluo. Porque si no comes donas, no te vas a morir. Al contrario, vas a vivir más. Entonces, saca de tu vida los superfluos. Dios quiere que tú seas próspero en la vida financiera. Pero el primer paso para la prosperidad de la vida financiera es tener paz. Y el primer paso para tener paz es mirar al Señor Jesucristo y recibir la paz que viene de Él. Después Él te abre los ojos para colocar en el papel los superfluos, qué cosas tengo que parar de comprar, qué cosas tengo que comprar. Después te arrodillas y le pides a Dios, Señor, ahora ayúdame a tener fuerza para no comprar estas cosas que no debo comprar. Ayúdame para no usar la tarjeta de crédito si no tengo dinero. Ayúdame para no hacer esto si no puedo. Solo estás perdido, pero Dios te puede dar fuerzas. Yo creo que algunos tienen que libertarse de la tarjeta de crédito como tienen que libertarse otros del cigarro o de la bebida, porque es un vicio. Y cuando se hace un vicio, es un vicio pernicioso porque te saca la estabilidad del corazón. Vives angustiado, no puedes dormir. Comienzas a pelear con la esposa, comienzas a pelear con el hijo, comienzas a pelear con el vecino, comienzas a pelear con Dios y finalmente abandonas la iglesia, abandonas tus principios cristianos y muchas veces entras al terreno de la deshonestidad. Y todo comenzó con un donuts que no debías haber comprado porque no tenías dinero. El problema con nosotros es que solo esperamos milagros de Dios. Pero el grande milagro de Dios es enseñarte a administrar tu dinero. Enseñarte a no comprar lo que no puedes comprar. Enseñarte a medir en las cosas que puedes tener o no puedes tener. En el nombre del Señor Jesucristo te digo esta noche, no te atrevas, querido, no te atrevas a olvidarte de Dios por conseguir dinero. No cambies el amor de Dios por causa de un empleo. Si en este momento estás luchando entre si debes aceptar el empleo que no condice con tus principios o debes quedarte con Jesús sin empleo, no tengas miedo. Escúchame bien lo que te voy a decir. No tengas miedo de decidir por Cristo. Él va a hacer milagros, Él te va a abrir otras puertas. Con Jesucristo nunca pierdes, pero si tú te olvidas de Jesús para correr atrás del dinero, estás cayendo en el pecado de don. Le estás diciendo a Dios, yo no necesito de ti, yo necesito del dinero y por eso corro atrás del empleo. Cuando yo haya conseguido el dinero que quiera, yo vuelvo a ti. Pero cuando tú hayas conseguido lo que quieras, no vas a poder más volver a Dios. Te habrás ido demasiado lejos. Y ya te digo una cosa, sin Dios también puedes tener mucho dinero. Sin Dios puedes volverte millonario. El otro día un hombre me decía, pastor, cuando yo estaba en la iglesia y quería servir a Dios, era un pobre miserable. Pero hoy día, que no tengo principios, hoy día que no tengo que obedecer nada, tengo mucho dinero. ¿Pero tienes paz en el corazón? No, eres un hombre con miedo, miedo del pasado, miedo del futuro. ¿Dónde está tu matrimonio? ¿Dónde están tus hijos? ¿Puedes dormir cuando llega la noche? No. Entonces, ¿de qué te vale tener todo el dinero que quieras tener? El problema de don es que su confianza estaba depositada en el dinero. El dinero no es malo, pero cuando tu confianza se deposita en el dinero, te metes en problemas. El segundo problema de don era que todos Sus aliados lo habían engañado. Mira lo que hacía Adón. Los babilonios venían de allá para Egipto, los de Egipto venían para Babilonia y todos paraban en Edom. Entonces ellos, Edom les daba comida, les daba hospedaje, les prestaba favores y en cambio aceptaba favores. Y el mayor favor de las naciones poderosas era la protección militar. Eran recursos militares para la guerra. Por lo tanto, él pensaba que nunca sería derrotado. Pero Dios describe la situación de Edom de una manera interesante. Todos tus aliados te han engañado. Te hicieron llegar hasta los confines. ¿Sabes lo que Dios te está diciendo aquí? Cuidado, no confíes en los seres humanos. No deposites toda tu confianza en los seres humanos. Una señora el otro día me decía, pastor, a los 16 años me escapé con mi novio porque mi padre no aprobaba esa relación. Nos escapamos y nos casamos y tuvimos hijos y ahora después de 40 años mi esposo me abandonó. Yo dediqué toda mi vida a él, yo confié en él y él me falló. Los hombres siempre te van a fallar. Hasta las personas más queridas te van a fallar. Y ay de ti si toda tu confianza está depositada en seres humanos. Aquí habla de amigos que llegan como amigos, entran a tu vida como amigos, entran a tu casa como amigos, se sientan en tu mesa como amigos, y esos que comieron de tu pan se transforman en tus peores enemigos. Esos que comieron de tu pan te llevan hasta los confines. Es aquel amigo que tú lo presentas a la empresa porque está sin empleo y consigue empleo en la empresa donde estás tú, entra y de repente te va llevando disimuladamente a los confines y cuando abres los ojos tú estás sin empleo y él está con el empleo que era tuyo. Es la mujer que entra a la vida de la familia como amiga y de repente te va llevando, te va llevando, te va llevando, y cuando tú te das cuenta, tú estás afuera y ella está con tu marido. Es lo que Dios está diciendo. Esos que se sentaron a tu mesa, esos que comieron de tus manos, son esos que entran a tu vida y te van llevando, y te van llevando, y te van llevando para afuera. No confíes en los seres humanos. Pero pastor, ¿quiere decir que yo tengo que vivir desconfiado de todo el mundo? No, no, no. Lo que Dios está diciendo, no deposites toda tu confianza en el ser humano. Porque cuando tu vida está construida en el ser humano, ¡ay de tu vida si el ser humano te traiciona! Pero cuando tu vida está construida en Cristo, aunque el ser humano te traicione, Cristo sustenta tu vida. ¿Sabes por qué una persona cuando se divorcia piensa que la vida acabó? Porque tu vida estaba construida en el ser humano, no estaba construida en Cristo. ¿Sabes por qué un amigo cuando otro amigo lo traiciona se siente perdido, quiere hasta suicidarse? Porque tu vida estaba construida en el amigo, no estaba construida en Cristo. Y ese era el problema de Edom. Tengo amigos. ¿Quién me va a hacer mal si tengo amigos? Tus amigos son los primeros que te van a atacar. Y un día vinieron los egipcios, y un día vinieron los asirios, y saquearon todo y dejaron a Edom en la miseria. La tercera cosa en la que ellos depositaban su confianza era la sabiduría. Mira lo que dice el texto, el versículo 17. No haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom. ¿A dónde se irán los sabios de Edom? Hay un texto en Primera de Reyes 4:30 que dice que la sabiduría de Salomón era superior a los de la tierra del oriente. Los de la tierra del oriente eran los edomitas. Las dos naciones más inteligentes, famosas por su conocimiento y su sabiduría, eran los egipcios y los babilonios. Y en tercer lugar, ellos, los de la tierra del oriente, los edomitas. Recuérdate que Elifaz, uno de los amigos sabios que vino a conversar con Job, era temanita de la ciudad de Temán. Recuérdate que el otro amigo sabio de Job era un sushita de los montes de Seir, de la tierra de Edom, gente inteligente. Pero lo que Dios está diciendo aquí, querido, no tengas miedo de estudiar. Haz una maestría, haz un doctorado, 5 doctorados. Cristianismo no es sinónimo de mediocridad, no entierres la cabeza, no te contentes con el primer grado, con el segundo grado, con un curso universitario. Crece, crece, crece, intelectualmente crece. Dios quiere que crezcas financieramente, Dios quiere que crezcas intelectualmente, crece cuanto puedas crecer, pero cuidado. Cuidado que cuando te vayas a la universidad un día, mires a la Biblia y digas, no, ese libro ya es un libro superado. Porque te digo una cosa, tú puedes correr el mundo todo, puedes correr atrás de cualquier filosofía humana, tú puedes creerte Dios porque conoces mucho, pero un día, cuando tu hijo esté muriendo y no sepas qué hacer, cuando tu hogar esté destruido, cuando el médico te diga que estás con cáncer y vas a morir, y cuando la ciencia médica te diga que ya no hay remedio para tu mal, en ese día tú te vas a dar cuenta que todos los diplomas que conseguiste en el mundo no pueden sanarte, no pueden sacar a tus hijos de las drogas, no pueden reconstruir tu matrimonio. Por lo tanto, no te olvides de Dios por causa de los estudios. No sacrifiques tus principios por causa de un diploma. Todo es importante en la vida, pero nada vale más que el Señor Jesucristo. El problema de Edom no fue que era un país culto. El problema de Edom es que se olvidó de Dios por causa de la cultura. Se olvidó de Dios por causa del diploma. Y un día descubrió que todos sus diplomas no servían para nada. Porque cuando Dios no está contigo, todo lo que puedas conseguir en esta vida es nada. Y finalmente, los valientes. Edom confiaba en sus ejércitos, en su poder. Soy una nación poderosa. Estoy entre las montañas. Nadie va a subir hasta aquí. Tengo países aliados conmigo. Tengo dinero. Tengo un ejército poderoso. Soy invencible. Mentira. Un día llegó el enemigo y todo el poder no sirvió de nada. ¿Tienes poder? ¿Eres presidente de una empresa? ¿Eres presidente de alguna cosa? ¿Eres dueño de una tienda? ¿Eres dueño de algún comercio? ¿Para qué te sirve el poder? ¿Sabes administrar el poder? ¿Usas el poder para hacer felices a otras personas? ¿O usas el poder por fines egoístas? Un día tocó el teléfono en mi oficina. Del otro lado, una voz grave decía, ¿es usted el pastor Bullón? Le dije, sí. Me dijo, aquí fulano de tal. Fulano de tal. El único fulano de tal que yo conocía era el gobernador de un grande estado brasileño. Un hombre poderoso. Le dije, mire, el único que conozco con ese nombre es el gobernador. Me dice, soy yo. Me quedé en silencio, pensé, ¿qué es lo que un gobernador quiere conmigo? A veces cuando queremos hablar con un político tenemos que hacer fila 15 días para conseguir audiencia de 10 minutos con un político de esos. Ahora él estaba queriendo hablar conmigo. Le dije, excelentísimo gobernador, yo voy a donde usted está. Me dice, no, no, yo ya sé cuál es su dirección, dónde está su oficina. Estoy lleno en este momento por ahí, ¿usted puede recibirme? Le dije, muy bien, puede venir. Lo recibí en mi oficina en Brasilia. Se quedó 3 horas conversando conmigo. Me impresionó lo que él me dijo. Pastor, una firma mía es capaz de cambiar el destino de millones de personas. Una firma mía es capaz de cambiar el destino de millones de personas. Yo tengo poder. Y empezó a llorar. Y me dijo, pastor, pero en este momento, el poder que tengo no me vale de nada. Necesito de Dios y no sé dónde encontrarlo. Necesito de Dios y no sé dónde buscarlo. Y pedí a mis asesores que lo descubriesen a usted. Y esta mañana me trajeron su teléfono y su dirección. Por favor, pastor, ayúdeme. Todo el poder que tenía no le servía de nada. Hay momentos en la vida, queridos, que el dinero no sirve, los amigos no sirven, la familia no sirve, la sabiduría, el conocimiento humano no sirve, el poder no sirve. Y te digo una cosa, muchas veces Dios permite que tú pierdas el dinero, que tú pierdas los amigos, que tú pierdas la familia, que pierdas el poder, que te quedes solo en la vida, porque es la única manera en que Dios puede traerte de vuelta. Te estoy predicando esta noche a ti que estás herido, estás sangrando por dentro, sangre que nadie ve. Hay heridas terribles en tu mente y en tu corazón. Nadie conoce tu drama. Estás sentado delante de la televisión escuchándome. No soy yo el que te está hablando. Es el Espíritu de Dios. Es la voz de Dios. Dios permitió que llegases a ese extremo en que literalmente no tienes para dónde ir, no sabes lo que hacer. Dios te llevó, Dios permitió que llegases a ese momento, porque este es el punto de partida de una nueva experiencia. Si hoy día le dices, Señor, te necesito, estoy herido, no tengo fuerzas, haz por mí lo que yo no puedo hacer por mí, entonces Dios te va a extender la mano, Dios va a curar tus heridas, Dios va a arrancar los trapos de inmundicia que cubren tu cuerpo. Dios te va a cubrir de su justicia divina. Con Edom no funcionó. Edom depositó toda su confianza en cosas y en personas, y las cosas y las personas le fallaron. Pero a ti todavía el Espíritu te llama. Para ti todavía todo no está perdido. Para ti todavía hay una oportunidad. Hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de salvación. Por eso te voy a pedir a ti que estás aquí en Atlanta y en cualquier lugar del mundo. Voy a pedirle a Kiomi que venga para cantar. Porque en este momento te voy a pedir que tú te levantes y vengas adelante. Si quieres decirle a Jesús, Señor, necesito de ti. He confiado en cosas, he confiado en personas, y las cosas y las personas me han fallado. No tengo más para dónde ir, necesito de ti. Esa no es una invitación para las personas que se han levantado otras noches. Pero si tú no te has levantado las otras noches o has venido esta noche por primera vez, la invitación es para ti en el nombre de Jesucristo. En este momento levántate y ven. Kiomi va a cantar cuando la primera persona se levante y venga. ¿Dónde está la primera? Ven aquí. Quédate aquí enfrente mirando para aquí. Gloria a Dios, ven. Ven, déjate traer por el Espíritu Santo. Yo voy a estar orando en mi corazón para que el Espíritu de Dios te traiga. Levántate allí donde estás, anda adelante, alguien te está esperando allá. Quiero su gracia, a riquezas sin fin, a casas y tierras prefiero le a él. Será de mi alma fuerte palabra. cual el mundo no ha de dar. Más bello que un lirio en su nido blanco. De Dios todavía se está moviendo. Podríamos esperar esta noche aquí por lo menos unas 5 personas más que se levantarán y vendrán. Por lo menos unas 5 personas más en cuyo corazón el Espíritu de Dios está trabajando. ¿Quién es la primera de esas por lo menos 5 personas más que podría venir? Gloria a Dios por esa linda señora que viene al frente. El Espíritu de Dios te está llamando allí donde estás. Levántate y anda, no te quedes sentado. Este es el momento de tu decisión. Hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de salvación. Miren esas lindas personas viniendo a Jesús. Jóvenes en la mejor etapa de su vida, entregándole el corazón a Jesús. Qué lindas decisiones. Dentro de pocos segundos el satélite va a salir del aire. Pero en tu iglesia sigue yendo adelante. Voy a pedir al anciano, al pastor de iglesia, que continúe llamando a las personas. No te quedes sentado. Esta es tu grande oportunidad. Esta es la oportunidad que tú estabas esperando. Esta puede ser tu grande noche. Vamos a orar. Oh, querido Padre, mira estas personas lindas que están aquí adelante. Son hijos maravillosos tuyos. Algunos están heridos. Algunos están quebrantados por dentro. Necesitan un nuevo día en su vida. Necesitan que brille un nuevo sol. Necesitan ser tocados por ti. Extiende tu mano y toca estas vidas. Haz maravillas en estas vidas. Y prepara para el reino de los cielos. En el nombre de Jesucristo. Amén.